Lo tenemos en línea Hernán Letcher, titular de CEPA. Vamos a hablar con él sobre estos números y qué ha cambiado en relación al año pasado y cuántos pobres nuevos hay de la gestión Macri. Hernán, ¿cómo te va? Roberto Caballero, todo el equipo de Caballero Nocturno te saluda. ¿Cómo estás, Roberto? Buenas noches. Buenas noches para vos. A ver, ¿qué es lo que él no se quiere hacer cargo? Al menos lo que uno escucha del presidente diciendo, evalúeme desde acá. ¿Qué es lo que él no quiere o quiere barrer bajo la alfombra? Bueno, lo que quiere, y justamente la frase que vos mencionabas hace referencia a obviar lo que sucedió hasta acá. Del mismo modo que se pretende obviar lo que ha sucedido con los trabajadores y la pérdida de poder adquisitivo que mencionaban recién, en el caso de la pobreza, bueno, si uno se remite al mes de noviembre, en el caso de CEPA nosotros hemos medido el 19%, y Gino Germani ha medido 21, 22, cifra más o menos también el 19%, es decir, en realidad tenés un salto de 13 puntos en lo que tiene que ver con pobreza por ingreso. Vale la pena la aclaración, digamos, estamos midiendo con un único indicador que es el de ingreso, pero en ese contexto la devaluación y el aumento de tarifas, que son quizás las dos principales decisiones que ha tomado el macrismo en estos 8 o 9 meses, y que claramente han afectado sobre la evolución de la pobreza, la quieren volar de un plumazo midiendo, diciendo, bueno, desde ahora la pobreza es 32% y vamos a evaluar desde acá, ¿no? Uh-huh. Hay algo que, digamos, llama la atención y tiene que ver con este pedido que le hace, que lo evalúen desde aquí en más, de aquí en adelante. Pero también ha cambiado la forma de medir, ¿no? O sea, no es la misma medición que se hacía anteriormente, o por lo menos ha variado. No, es esencialmente la misma, es medición indirecta de pobreza por ingresos, no hay esencialmente diferencia. El macrismo ha planteado que ha cuestionado algunas cosas supuestamente de la EPH, que tenía algunas limitaciones en relación a que el relevamiento o la recolección de datos era no lo suficientemente sofisticada como ellos planteaban. La verdad que, conociendo a alguna gente que trabaja en esas áreas, la EPH no ha cambiado absolutamente nada. Eso es una gran mentira. Pueden medir además la pobreza, porque lo pueden hacer para atrás. El mismo trabajo que nosotros hicimos lo pueden hacer ellos, porque la EPH no se dejó de procesar en ningún momento. Eso es una mentira. Con lo cual, podrían medir justamente qué ha pasado desde el 10 de diciembre en adelante. La decisión de medir la canasta desde abril y la decisión de medir la pobreza desde junio es claramente deliberada. Uh-huh. Hernán, ¿cómo te va? Pablo Caruso. Quería preguntarte acerca de una duda que surgió en términos de cuáles son los valores de canasta que toma efectivamente el gobierno para hacer este cálculo. Algunos analistas decían por allí que es un 20% inferior al de las estadísticas, por ejemplo, de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Tienen registro de esto ustedes? ¿Tienen alguna objeción? Sí, no, eso es objetivamente así. Yo igual no tenemos objeciones. De hecho, nuestra propia medición de canasta nos da al mes de junio para un adulto equivalente para lo que es la canasta de indigencia 1.622 y al INDEC le da 1.614, es decir, nosotros no tenemos prácticamente diferencias en lo que tiene que ver con la canasta. Allí puede haber distintas metodologías, distintas muestras de medición. La verdad que nosotros no observamos que allí puede haber un problema. En lo que respecta a la canasta para atrás, si yo me remito al mes de noviembre, la misma canasta que recién mencionaba, que vale 1.622 pesos, estaba en 1.020 pesos, es decir, un aumento del 60%. Uh-huh. Esto es, de nuevo, lo que se pretende ocultar. Uno podría fijarse en la canasta de el mes de noviembre o diciembre del año pasado del gobierno de la ciudad, si efectivamente ese margen o esa diferencia existía con el INDEC. Lo que pasa es que como el INDEC no mide esa canasta noviembre, no lo podés comparar, con lo cual, bueno, estamos dentro del plano de lo arbitrario, pero la verdad es que nosotros preferimos no hacer hincapié justamente en eso, sino en el hecho de ocultar lo que ha sucedido para atrás. Quiero hacerte otra consulta en términos de lo que se hacía, lo que se dijo respecto a la medición, más allá de subrayar este dato que vos das, ¿no? Que aquí lo que se está ocultando es cuál es el impacto real de las políticas del gobierno en estos meses. Fue muy criticado el exministro de Economía, Axel Kicillof, cuando se animó a cuestionar la manera en que efectivamente se mide la pobreza, no en distintas dimensiones y no solamente en términos de ingreso. En ese sentido, ¿hay algo para decir que nos permita enriquecer un poco el debate? Porque si no, la sensación es que estamos hablando de números y a veces se quedan afuera dimensiones de la historia de vida de cada una de las personas que conforman ese nivel de pobreza, ¿no? A ver, yo comparto plenamente el análisis y las opiniones de Axel Kicillof en relación a lo que tiene que ver con el análisis de pobreza. A ver, la pobreza por ingreso, yo lo sugerí al inicio, es una medición unidimensional. Estamos midiendo solo ingresos. Es más, diría, es más parecido a medir ingreso real que otra cosa. Y que si mañana a Mauricio Macri se le ocurre, no va a pasar, pero se le ocurre que haya 5 bonos para todos los privados, para los jubilados, la asignación, etcétera, etcétera, automáticamente esa pobreza se reduciría de manera muy significativa. Es decir, es muy sensible a la evolución de lo que tiene que ver con la variación de precios y la variación de ingresos. Eso deja fuera un montón de otras dimensiones que tienen que ver con el, por ejemplo, cómo vive una persona, lo que es NBI o lo que se llaman pobreza multidimensional. Es decir, vos me dices si tenés cloacas, si tenés vivienda, si tenés vivienda, si tenés si tus chicos van a la escuela, bueno, otras dimensiones que pueden indicar si vos estás en condición de pobreza al margen del ingreso que vos puedas tener. La propia UCA, yo tengo muchas diferencias respecto de su medición de pobreza por ingresos, porque de hecho ellos ven que aumenta la pobreza por ingreso entre 2010 y 2015, cuando todo lo que tiene que ver con el ingreso mejora para los trabajadores y para las mayorías populares. Es decir, el salario real crece en todos los casos, las jubilaciones crecen en términos reales, las asignaciones también. Digamos, muy raro lo que ellos miden. Ahora, en lo que, esto no salió en los diarios, pero en las mediciones multidimensionales de la propia UCA, mejoran todos absolutamente todos los indicadores. Por ejemplo, los hogares sin carencias pasan de 46 a 52%. Los hogares sin pobreza ni vulnerabilidad pasan de 38 a casi 43%. Lo que tiene que ver con Gini también mejora. Las personas en situación de pobreza se reducen, medida en términos de multidimensionales. Los de pobreza extrema también se reducen, medida en términos multidimensionales. Es decir, incluso esa medición, que poco tiene que ver con el kirchnerismo, reconoce que en los últimos 4 o 5 años del gobierno de Cristina, en términos de pobreza multidimensional, ajá, a los argentinos les ha ido bien, están mejor, ¿no? Uh-huh. El Lecher, ¿qué tal? Diego Colombres lo saluda. Le quería hacer una consulta en relación a lo que el presidente planteó de la medición de acá 6 meses y en función de los elementos que hay hoy, con la foto de hoy. ¿Cuál cree usted que va a ser esa evolución de aquí para adelante? A ver, yo veo poca vocación del gobierno de mejorar la pobreza, digo, de mejorar la situación de las personas que están cerca de la línea de pobreza, 10 por encima, 10 por debajo, la indigencia, etcétera. Ustedes recién mencionaban, antes de que yo saliera al aire, en relación a este planteo que han hecho en el presupuesto de que la pauta paritaria y la inflación estén en el orden del 17% para el año próximo. ¿Esto qué significa? Y bueno, significa que los trabajadores no van a recuperar nada de lo que perdieron, significa también que los que están por debajo de la línea de pobreza difícilmente pasen a estar por encima de la línea. Por lo tanto, no veo demasiada voluntad del gobierno de que esto se modifique. En el mejor de los casos, además, porque la verdad es que la inflación puede estar por encima del 17%, las paritarias no, los ingresos en términos reales no, y por lo tanto se engrose la cantidad de gente que está por debajo de la línea de pobreza, ¿no? Clarísimo, Hernán.